pienso en ti. Si no estás conmigo, ¿qué será de mí? Por eso te pido, solo piensa en mí. Amor.